entre libros y versos algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Pablo Neruda, Federico García Lorca, Mario Benedetti, Alfonsina Storni, muchos son los poetas que tienen en común el interés hacia temas oscuros y, ¿por qué no?, tristes, como el desamor, las despedidas y la partida. Al ser leídas sus obras, nos invitan a profundas reflexiones, comprendiendo que la tristeza es algo de lo que ninguno, nadie, no podemos escapar, y que incluso nos ayuda a seguir adelante. Hoy pasearemos estos poemas tristes, que han sido, son y probablemente sean por mucho tiempo famosos. La propuesta es que disfrutemos de su significado y quizás haciéndolo recorramos lo aprendido de nuestras propias tristezas. Miles de poemas se han escrito transmitiendo esos sentimientos de nostalgia, de dolor, de melancolía, de renuncia. Elegir unos cuantos ha sido la tarea de hoy. Bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la literatura y especialmente a la poesía. Empecemos con un poema llamado Alba, de Federico García Lorca. Después vamos a compartir un poema titulado Currículum, de Mario Benedetti. Federico García Lorca representó intensamente la tristeza en esta bella poesía. Un corazón triste ante la distancia de los amores que anhela, que los recuerda lleno de esa nostalgia, amargado como una noche sin estrellas o como un pecho sin llama. Y Mario Benedetti, en este poema Currículum, nos plantea. El tema es nuestras propias vidas, nuestras vidas que se pueden resumir, como el título del poema sugiere, en el currículum, una trayectoria de vida laboral. Nacemos, crecemos, nos formamos, si podemos formarnos, trabajamos para sobrevivir o para vivir, para comer, tener propiedades, para tener cosas. Cuando nos enteramos de que nuestra vida se esfuma o cuando tenemos la oportunidad por fin de, entre comillas, disfrutar la única vida que se nos ha dado, morimos. Empecemos entonces con el poema de García Lorca, Alba. Mi corazón oprimido siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de la distancia. La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgias y la tristeza sin los ojos de la médula del alma, la gran tumba de la noche. Su negro velo levanta para ocultar el día a la inmensa cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos, cogiendo niños y ramas, rodeado de la aurora y llena de noche el alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no ha de sentir mi carne el calor de tus miradas? ¿Por qué te perdí por siempre en aquella tarde clara. Hoy mi pecho está reseco como una estrella apagada. El cuento es muy sencillo. Usted nace, contempla atribulado el rojo azul del cielo, el pájaro que emigra, el torpe escarabajo que su zapato aplastará, que su zapato aplastará. Valiente, usted sufre, reclama por comida y por costumbre, por obligación llora limpio de culpa, extenuado hasta que el sueño lo descalifica. Usted ama, se transfigura y ama por una eternidad tan provisoria que hasta el orgullo se le vuelve tierno y el corazón profético se convierte en escombros. Y usted aprende y usa lo aprendido para volverse lentamente sabio, para saber que al fin del mundo es esto, en su mejor momento, una nostalgia. En su peor momento, un desamparo. Y siempre, siempre, siempre un lío. Entonces, usted muere. Vamos a escuchar ahora de Jorge Luis Borges, Al Triste. Es un poema donde este gran autor nos trae una bella y compleja poesía en la que viene a decir que hay momentos en los que nada importa, y en los peores casos sucederán cosas que nunca más nos volverán a importar. Un poema que es como una daga al corazón para quien se siente solo. Y seguido escucharemos un poema de Lope de Vega que nos recuerda que la vida es una montaña rusa de emociones, aunque, claro está, en su época eso no existía. Pero se entiende que describe cómo la vida está llena de todo tipo de sentimientos, tristes e inevitables, alegres, pero también mezclada tristeza y alegría. Cómo podemos ser leales y traidores, ásperos y tiernos. Somos contradicciones de nosotros mismos. Al Triste, entonces, de Jorge Luis Borges. Ahí está lo que fue. Ahí. La tercera espada del sajón y su métrica de hierro. Los mares y las islas del destierro. Del hijo de Laertes. La dorada luna del persa y los sinfín jardines de la filosofía y de la historia. El oro sepulcral de la memoria y en la sombra el olor de los jazmines. Y nada de eso importa. El resignado ejercicio del verso no te salva, ni las aguas del sueño, ni la estrella, que en la arrasada noche olvida el alba. Una sola mujer es tu cuidado, igual a las demás, pero que es ella. Desmayarse, atreverse, estar furioso, Lope de Vega. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, suave, suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo es un infierno, creer que en un cielo, en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Me sobra el corazón, Miguel Hernández. Hoy estoy sin saber, yo no sé cómo, no sé cómo, yo no sé cómo. Hoy estoy para penas solamente. Hoy no tengo amistad. Hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca. Hoy es día de llantos de mi reino y descarga en mi pecho el desaliento. Plomo, plomo, plomo desalentado. No puedo, no puedo, no puedo con mi estrella y busco la muerte. De la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas, y recuerdo aquel hacha compañera, y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal, serenamente sereno. Si no fuera, ¿por qué? No sé por qué. Mi corazón escribiría una postrera carta, una carta que llevo allí metida. Haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas, de adioses y regalos. Y ahí te quedas. Al mundo le diría, yo nací en mala luna. Tengo la pena de una sola, de una sola pena, que vale más que toda la alegría, un amor. Me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenderlos hacia más. ¿No veis mi boca que desengañada? ¿No veis mi boca que desengañada? ¿Qué inconformes mis ojos? Cuanto más me contemplo, más me aflijo. Cortar este dolor con ¿qué dijeras? Ayer, mañana, hoy, padeciendo por todo mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos, me sobra corazón. Hoy, hoy, descorazonarme, yo, el más corazonado de los hombres, y por el más, también el más amargo, el más. No sé por qué, no sé por qué ni cómo me perdono la vida cada día. Y es que, ¿a quién no le ha dolido el corazón cuando ha amado a alguien y no ha sido correspondido? Miguel Hernández, en este poema, nos da, nos muestra, nos evidencia, nos coloca en ese sufrimiento de ver a alguien a quien queremos en otros brazos. O simplemente que no nos quiere, o no se entera de que lo queremos y tampoco se lo decimos. Sea como sea, el sufrimiento está ahí para amargarnos la existencia y, ¿por qué no?, también para mostrarnos la descarnada forma en que vivir sigue siendo posible a pesar de todo. Y eso nos transmite pura y simple enseñanza de vida. Por eso amamos estos poemas. Gracias por estar en nuestra sintonía, compartiendo hoy poemas tristes. Ahora vamos con Vuela la noche antigua, de Rafael Alberti. Vuela la noche antigua de erecciones. Sí, una tristeza que muestra Rafael en este este poema sin explicarlo de forma clara, pero que es la gracia de precisamente Rafael Alberti, esa composición que representa un poco de surrealismo, esa amargura que, tal y como él la describe, la pudiéramos transformar en una pintura. Casi que sería un cuadro de Salvador Dalí. Vuela la noche antigua, antigua de erecciones, muertas como las manos a la aurora. Un clavel prolongado desmejora hasta empalidecer los limones. Contra lo oscuro cimbran esquilones y émbolos de un azul desnatadora. Mueven entre la sangre batidora un vertido rodar de cangilones. Cuando el cielo se arranca su armadura y en un errante nido de basura le grita un ojo al sol recién abierto. Futuro en las entrañas. Suena el trigo, llamando al hombre para ser testigo. Mas ya el hombre a su lado duerme, duerme muerto. Mañana lenta, de Dámaso Alonso. Mañana lenta, cielo azul, campo verde, tierra vinariega. Y tú mañana que me llevas, carreta demasiado lenta. Carreta demasiado llena de mi hierba nueva, temblorosa y fresca, que ha de llegar, sin darme cuenta, seca. Dámaso Alonso nos dio en esta breve y bella poesía esa añoranza por el pasado, la vigorosa juventud que se va transformando poco a poco en vejez. Al igual que le sucede a la hierba primaveral, que en un principio es verde, reluciente, y cuando llega el estío se seca y se apaga. Gracias, don Dámaso. Qué hermoso poema. Mañana lenta. Como es tan corto, vamos a volverlo a disfrutar, ¿les parece? Porque eso tiene la poesía, que cuando la reescuchamos, cuando la volvemos a escuchar, tomamos otros matices y siempre se hace nueva, y siempre se hace nueva y se renueva en esa vejez de conocerla. Mañana lenta, cielo azul, campo verde, tierra vinariega. Y tú, mañana, ¿qué me llevas? Carreta demasiado lenta, demasiado llena de mi hierba nueva, temblorosa y fresca, que ha de llegar, sin darme cuenta, seca. Ahora vamos a compartir un poema de Amado Nervo, que nos habla de esas ganas que tenemos de morir cuando nos pasa algo grave con la persona que queremos, cuando alguien a quien nosotros queremos mucho se va de nuestra vera. La desazón que nos invade hace que algo que teníamos allá adentro, que algo de lo que teníamos miedo, como es la muerte, queramos que venga y se convierta en nuestra amiga. Bendita, Amado Nervo. Bendita seas porque me hiciste amar la muerte que antes temía, debido y desde que de mi lado te fui. Amo la muerte cuando estoy triste, y si estoy alegre, más todavía. En otro tiempo su hoz glacial me dio terrores. Hoy es amiga y la presiento tan maternal. Tú realizaste ese prodigio. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Thank you. Soledad astral, doble cero. La calma se hace fría del cosmos absoluto y en el viñedo oscuro se frena el devenir. La calma, la calma, la calma se hace fría del cosmos absoluto y en ese viñedo oscuro se frena el devenir. Entre la noche brillan estrellas parpadeantes y la luna danzante va plateando la vida. El humo del cigarro se marcha de mi boca para abrirse entre las hojas manchadas de su gris manchada. Entre esta lejanía, los astros van despacio, mis pensamientos raudos y tú no estás aquí. Los astros van despacio, mis pensamientos raudos y tú no estás, y tú no estás aquí. Busco el universo, busco en el universo recuerdos con tu rostro que me penetran como un toro al carmesí. Todo se hace en silencio, como en silencio nacen ocasos por las tardes y las nubes de abril. El silencio, y en ese silencio, en silencio me hundo más. Mi corazón grita poniendo de rodillas de mi alma, poniendo de rodillas de mi alma su confín. Se fracturó mi vida, el cuento se ha acabado y ya no hay colorados. Esa poesía es triste y no falta ese sentimiento humano de la soledad. Doble cero nos presenta en este poema la conciencia como un arma de doble filo que nos puede hacer sentir muy mal, desagradable, pero evidencia nuestro propio vacío existencial. Solo podemos combatirlo cuando tenemos cerca a personas a las que queremos y que nos quieren, pero en el momento de partir se muestra otra vez lo solos que estamos. Vamos con un poema de Alfonsina Storni, ese poema querido y que refleja y se refleja y para muchas personas es sinónimo del dolor de esos momentos en que por la vida, por nuestras circunstancias, por nuestras relaciones, sentimos precisamente dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera como una romana para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar, ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y... No, no, no, no, no suspirar. Ver que se delata y se adelanta la garganta al aire. El hombre más bello no desea amar. Perder la mirada distraídamente. Perderla, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. A Alfonsina Storm. Un mensaje, un significado que quizás pudiéramos interpretar como ese deseo de muerte, de dejarse ir para las profundidades, en, por las profundidades del mar y no volver jamás, dejar de existir, encontrando la gran ansiada calma. Despedida, Jorge Luis Borges, de nuevo. Empezamos con él y vamos con él otra vez. Despedida. Entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches como 300 paredes. Y el mar será una magia entre nosotros. No habrá sino recuerdos, tardes, mecidas por la pena. Noches esperanzadas de mirarte, campos de mi camino, firmamento que estoy viendo y perdiendo, definitiva como un mármol. Entristecerá tu ausencia otras tardes. Ese es un tema muy recurrente en la poesía, de aire triste. Y Jorge Luis Borges no podía ser la excepción y que escribiera sobre ello. Las despedidas son generalmente tristes, especialmente si se sabe que las hay en los puntos finales de una relación. Oda a la tristeza, Pablo Neruda. Tristeza. Escarabajo de siete patas rotas, huevo de telaraña, rata descalabrada, esqueleto de perra. Aquí no entras, no pasa. Ándate, vuelve, vuelve al sur con tus paraguas, vuelve al norte con tus dientes de culebra. Aquí vive un poeta. La tristeza no puede entrar por estas puertas ni ventanas. Por las ventanas entre el aire del mundo, las rojas rosas nuevas, las banderas bordadas del pueblo y sus victorias. No puedes. Aquí no entras. Sacude. Sacude tus alas de murciélago. Yo pisaré las plumas que caen de tu mano. Yo barreré los trozos de tu cadáver hacia las cuatro puntas del viento. Yo te torceré el cuello, te coseré los ojos, cortaré tu mortaja y enterraré tristeza tus huesos roedores bajo la primavera de un manzano. Pablo Neruda, una composición que va hasta allá dentro del corazón al describir la tristeza, esa emoción que sentimos y que aparece en nuestras vidas con frecuencia y motivos distintos, eso que nos hace evidenciar lo iguales que somos a los otros, y que nos permite dejar de sentirnos solos en ese sentimiento, porque es tan compartido que nos hace humanos. También vamos a repetir con Alfonsina Storni. Tú que nunca serás. Sábado fue y capricho el beso dado. Capricho de varón audaz y fino más. Fue dulce el capricho masculino, a este mi corazón lo ves no alado. No es que cría, no creo. Si inclinado sobre mis manos te sentí divino y me embriagué. Comprendo que este vino no es para mí, mas juega y rueda el dado. Yo soy esa mujer que vive alerta. Tú, ese varón que se despierta en un torrente que se ensancha en río y más se encrespa mientras corre y poda. Ah, me resisto mas me tiene toda. Tú que nunca serás del todo mío. Díganme si no es hermoso este poema de ese amor de un solo lado o de esa conciencia de que no estaremos juntos por siempre o de todo lo que se nos ocurre con este poema de Alfonsina. Esa diferencia entre lo que uno da, lo que el otro recibe, lo que el otro recibe y lo que yo doy. Poema del olvido, José Ángel Buesa. Viendo pasar las nubes, fue pasando la vida, y tú, como una nube, pasaste por mi hastío, y se unieron entonces tu corazón y el mío, tu corazón y el mío, como se van uniendo los bordes de una herida, los últimos ensueños y las primeras canas entristecen de sombra todas las cosas bellas, y hoy tu vida y mi vida son como estrellas, pues pueden verse juntas estando tan lejanas. Yo bien sé que el olvido, como un agua maldita, nos da una sed más honda que la sed que nos quita. Pero estoy tan seguro de poder olvidar, y miraré las nubes sin pensar que te quiero, con el hábito sordo de un viejo marinero que aún siente en tierra firme la ondulación del mar. Otro poema maravilloso, José Ángel Buesa. Uno de sus poemas más tristes, pero por el otro lado también más esperanzador. Como esas dos personas que se amaron un día, se dejaron una más que la otra, pero que se basa, se sabe, se siente que vas para allá, vas para el olvido. Un poema hermoso, coincidimos ciertamente. Ahora vamos a escuchar Testamento, de Concha García. Ella en este poema arroja, lanza, vierte todo el dolor de la ausencia. De la ausencia por eso que tuviste, por esa relación que un día se fue y ya el otro ya no es. Este poema es un mensaje de lo radical, de lo efímero, del vuelo, de cómo nuestra realidad pasa de un momento a otro a ser otra realidad. Testamento. Concha García. Amor mío, dos puntos. Se cayó la voluntad de seguir siendo. Salgo enhebrada de tu saliva, aún, y me aturde dejar de perseguirte. Salgo enhebrada de tu saliva, aún, y me aturde dejar de perseguirte. Tú que fuiste llama en la ojera y calidez de un dedo, locura de apuñalamiento certero, ensayo noble que se caracteriza por la insistencia del tema con un fondo alegórico. Certerísima me quedo donde estoy. ¿Qué está más lejos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué está más lejos? Lo que sigue permaneciendo. Me diseco las manos para no tener que hacer escrutinios con las caricias insentidas. Tengo que escribir aún otro poema, mi sentencia y un método para olvidarme de tu lengua. Jaime Sabines. Se ha vuelto llanto este dolor ahora. Ese es el título y la primera parte del poema. Se ha vuelto llanto este dolor ahora. Y es bueno que así sea. Bailemos, amemos, Melibea. Flor de este viento dulce que me tiene rama de mi congoja. Desátame, amor mío, hoja por hoja. Mécete aquí en mis sueños. Te arropo con mi sangre. Esta es tu cura. Déjame que te bese una por una. Mujer es tú, mujer, coral de espuma. Rosario, sí, rosario, sí. Dolores, cuando Andrea, Dolores. Déjame que te llore y que te vea. Me he vuelto llanto nada más aún. Y te arrullo, mujer, llora que llora. Jaime Sabines, esa alma sensible contándonos cómo ha sido su mundo con las mujeres. Dolor, despedida, el estar. Precisamente vamos con una mujer, con la poeta Gabriela Mistral, balada. Él pasó con otra, yo le vi pasar. Siempre dulce el viento y el camino en paz. Y estos ojos míseros le vieron pasar. Él va amando a otra por la tierra en flor. Ha abierto el espino, pasa una canción. Y él va amando a otra por la tierra en flor. Él besó a la otra a orillas del mar, resbaló en las olas, la luna de azahar, y no untó mi sangre la extensión del mar. Él irá con otra por la eternidad. Habrá cielos dulces, Dios quiera callar. Él irá con otra por la eternidad. Gabriela Mistral, un poema que es casi música, con esa dulzura que casi uno siente una caricia, e igualmente mete la mano profundamente y nos saca esos sentimientos de celo, de distancia, del dolor que todos pasamos cuando vemos a alguien que queremos para nosotros con el otro o con la otra. Vamos a compartir ahora Y mirarse a los ojos, un poema de Luis García Montero. En este poema nosotros lo que podemos comentar es que es como si hiciera que se diluyera nuestro propio dolor en ese sufrimiento completo que inunda la humanidad. Es una poesía donde se riega la experiencia del poema y el yo, el del quien lo comparte, en ese mundo del nosotros, en ese común dolor que sentimos todos. Es un poema impresionante también. El nombre, Y mirarse a los ojos. El autor, Luis García Montero. Han pasado los vientos y mirarse a los ojos no es sencillo. Vivir esta ciudad es pisar un jardín de tachaduras. Esa presencia infectada, infectada de lo que ya no existe, de lo que fue recinto del invierno, refugio para el sol, teatro de las lluvias, de los conocidos. Recorrer esa memoria, de las habitaciones, ese provocar la niebla del interrogatorio. No debemos hablar, pero se anulan en un silencio turbio que delata el pasado de las sombras pacíficas, de los cristales hirientes por donde pasa, por donde pisa, por donde va y se va el orden. Las botellas guardadas en mensajes vacíos. Porque apago las horas con el interruptor de los olvidos y retumban los pasos en el sótano. Imagínate tú, la habitación, las llaves de la puerta, los tacones que cruzan el pasillo, la cremallera seca y el cuerpo que no ofrece libertad, sino cansancio, calor de más, excusas previsibles. Así llegan los sueños, mártires descentrados de un corazón maniático. Han pasado las leyes del honor y la vida, las mejores palabras. Y mirarse a los ojos, no es sencillo. Vamos a escuchar ahora un poema de Julio Cortázar, El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos de los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes, o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no son para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás y diré las palabras que se dicen y comeré las cosas que se comen y soñaré las cosas que se sueñan y sé muy bien que no estarás ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allá, ni allí afuera. En ese río de calles y de puentes, no estarás para nada, no serás mi recuerdo. Y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. ¿Qué poesía sobre ese desamor, sobre ese dolor, sobre esa ausencia, sobre ese vacío que nos deja alguien que amamos, con la que convivíamos y lo compartíamos todo? Esa pérdida. Qué hermoso poema de Julio Cortázar. Ah, ese recuerdo que nos arranca la libertad. Ahora vamos a escuchar Margarita Lazo, un poema titulado Sé que las ratas. Y que empieza así: sé que las ratas me morderán el corazón, pero esta es una despedida. Reí y me fui. Loba, loba en el palomar, loba en el palomar de tus jadeos. Buches y espumas rociaron la aurora de los sudores. Jadeos tus de palomar, él en loba. Aunque entre graznidos y hendiduras, entre sureos grumosos, loba, loba, loba entre palomas, en tus jadeos, digo adiós, la pena canina cubro de vidrio, lenguas y falanges, apagó el fuego, aros y poros al polvo cocido, está cachorrar debajo las burbujas. Aullidos o llamados invitan a las ratas. Ellas escuchan su piel chamiza que crepita, sus uñas que raspan el celo cristalino, la esfera de calor de su cuerpo esquilado las convida olorosa, olorosa. Sé que me morderán el corazón lastimero, pero no permitiré que tú lo muerdas. Esta es una despedida. Margarita Lazo, un poema de esa separación, de esa renuncia, de ese saber lo que va a ocurrir y prevenirlo. Esos sentimientos de dolor, de sufrimiento, que la poeta los trata con tanta metáfora, con tanta elegancia, con tanta distinción y singularidad. Escuchemos ahora a Leopoldo María Panero, Ars Magna. Ya el título nos promete lo que viene, ¿verdad? ¿Qué es la magia? Preguntas en una habitación a oscuras. ¿Qué es la nada? Preguntas saliendo de esa habitación. ¿Y qué es un hombre saliendo de la nada? Volviendo solo a esa habitación. Leopoldo María Panero, esa poesía con ese sentimiento de que estás y no estás. Y de que estando has dejado de estar, pero que dejando de estar, sigues estando. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar a Octavio Paz en este poema titulado Silencio, que quizás muchos lo recuerdan, muchos lo han leído y que hoy lo vamos a compartir. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio. Aguda torre, espada, y sube y crece y no suspende mientras sube, cae. Recuerdos, esperanzas, pequeñas mentiras grandes. Y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio en donde los silencios se enmudecen. Octavio Paz, esa desolación, ese dolor. De cómo digo, de lo que se queda ahí atrapado, de lo que no sale, cuando quieres decir tanto. Charles Bukowski, muchos que lo aman podrán encontrar en este poema, sí, quizás reencontrarse con ese Bukowski de la nostalgia. Hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello. Y más a menudo cuando esto ocurre y es demasiado tarde, tarde. Y no hay nada peor que un demasiado tarde. Gustavo Adolfo Bécquer. Es con quien vamos ahora. Es uno de los grandes representantes del siglo de oro de la poesía española. En este poema, la rima 30, es como si se comprimiera, se volviera sustancia la angustia, la desesperanza, el desamor del desamor. Y de esa ruptura, de esos perdones que se piden, que no se aceptan y que terminan en la ruptura de las relaciones. Rima 30, Gustavo Adolfo Bécquer. A asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro. Pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Ojos de ayer, Juan Ramón Jiménez. Un poema donde el dolor, esa nostalgia de mirar hacia el pasado, hacia ese pasado de romance, hacia esos tiempos que, como la felicidad de ser niños o de haber estado con alguien, nos recuerda que puede ser que no vuelvan esos momentos, o nos hace pensar en ese no volverá un momento así. Ojos de ayer, Juan Ramón Jiménez. Ojos que quieren mirar alegres y miran tristes. No es posible, ay, no es posible que un muro viejo dé brillos nuevos, que un seco tronco abra otras hojas, abra otros ojos que estos, que quieren mirar alegres y miran tristes. No es posible, ay, no es posible. Vamos con Juan Ramón Jiménez de nuevo, en este poema que nos hace sentir que a todos nos ha pasado algo así, y lo que nos dejó, y quizás lo que nos trae recuerdos, o quizás estemos atravesando algo así. Estoy triste y mis ojos no lloran, es el título y el inicio. Estoy triste y mis ojos no lloran, y no quiero los besos de nadie. Mi mirada serena se pierde en el fondo callado del parque. ¿Para qué de soñar en amores si está oscura y lluviosa la tarde y no vienen suspiros ni aromas en las rondas tranquilas del aire? ¿Para qué? ¿Para qué? Han sonado las horas dormidas. Está solo el inmenso paisaje y ya se han ido los lentos rebaños. Flota, flota, flota el humo en los pobres hogares. Al cerrar mi ventana a la sombra, una estrella brilló en los cristales. Estoy triste y mis ojos no lloran. Ya no quiero los besos de nadie. Soñaré con mi infancia. Es la hora de los niños dormidos. Mi madre me mecía en su tibio regazo, al amor de sus ojos radiantes y al vibrar la amorosa campana de la ermita perdida, perdida, perdida en el valle. Se entreabren mis ojos rendidos al misterio sin luz de la tarde. Es la esquila, ha sonado, la esquila ha sonado en la paz de los aires. Sus cadencias dan llanto a estos ojos que no quieren los besos de nadie. Que mis lágrimas corran. Ya hay flores, ya hay fragancias y cantos. Si alguien ha soñado en mis besos, que venga de su plácido ensueño a besarme. Y mis lágrimas corren, no vienen. ¿Quién irá por el triste paisaje? Solo suena en el largo silencio la campana que tocan los ángeles. Con este poema de Juan Ramón Jiménez, que prácticamente nos hace llorar, recordando que siempre hay tiempos que no están ahora y que fueron felices. Y tampoco es que necesariamente son mejores que estos, hayan sido o sean, sino que nuestro recuerdo, nuestra callada inocencia, nuestro filtro del tiempo lo suaviza. Así nos despedimos por hoy en nuestro encuentro con la literatura y especialmente con la poesía. Hoy, por esa emoción que compartimos todos, que puede ser cada día un ratito, más o más grande o pequeño, pero cada día y tiempos en donde se prolonga, compartimos todos. La tristeza, la melancolía, el dolor por lo que perdimos, ese sentimiento de querer lo que no está ahora. Gracias por estar en nuestra sintonía compartiendo este espacio dedicado a la literatura, pero especialmente a la poesía. Gracias. Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte y así entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos, oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Hasta nuestro próximo encuentro y en nombre de todo el equipo, gracias por darnos la oportunidad no solo de servir a cada uno de ustedes, sino de servir al arte y a la literatura para construir juntos ese mundo en el que vivamos entre letras, todo el universo que significa existir. Gracias por haber compartido con nosotros.